Bienvenidos todos hoy, 9 de octubre del 2012. Nuevamente gracias por su participación en la conferencia pasada, el jueves 4 de octubre, en la cual conversamos sobre la crisis económica europea, que por cierto quiero decirles que no sé por qué, pero me han estado escribiendo, pidiéndome el audio y pidiéndome. Y el efecto que tiene el audio, ya los inmortalicé en la página web. Tres palos, por supuesto. El defecto que tiene el audio, quizás alguno, si alguno tuvo la curiosidad de escucharlo por lo menos un fragmento, pues tiene muchas interferencias, tiene que ver con el teléfono. Entonces, a la próxima voy a tener más cuidado con esas interferencias. No sé qué tiene la cosa esa que junto a una bocina detecta la señal que llega de los celulares, ¿no? Y creo que también nuestras clases de pronto tienen también esas interferencias. Entonces, si hay 60 celulares, pues imagínense ustedes, ¿no? Bueno, bueno, ¿quién quiere participar? Así de mutuo propio. Bueno, sí, no es. Mariana. Bueno, no, les voy a investigar qué es lo que dominaba sobre la doctrina Estrada. Correcto. Bueno, la doctrina Estrada fue un comunicado que hizo el 26 del 27 de septiembre de 1930. Lo hizo Genaro. Genaro Estrada, que era exteriores. Y pues bueno, donde exteriorizaba lo que México opinaba sobre el reconocimiento de los nuevos estados. Hay tres puntos que no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento. Correcto. El segundo es que México considera que el reconocimiento es una práctica denigrante porque hiere a la nacionalidad del país y también porque permite que los asuntos internos de los países puedan ser criticados por los demás gobiernos cuando esto va en contra de un derecho internacional. Y el tercero es que el gobierno de México se limita a mantener o a retirar cuando lo crea procedente a los agentes diplomáticos y a confirmar aceptando cuando también lo crea procedente a los similares agentes diplomáticos y las naciones respectivas que han acreditado en México. Entonces, pues bueno, en pocas palabras, Genaro Estrada expone que está mal que todos los demás estados opinen sobre el nuevo reconocimiento de estados. Es denigrante, una práctica de migrantes según la doctrina Estrada, ¿no? Sí. El reconocimiento. ¿Qué te parece esa doctrina, Mariana? Pues yo estoy de acuerdo porque sí, o sea, es un hecho de que otro estado opine sobre su política interna. O sea, es improcedente porque decía que generalmente lo hacen en carácter, o sea, no, o sea, buscando sus propios intereses y no algo, una crítica constructiva, vamos, sino que se meten a la política interna de los nuevos estados. Ah, y también decía que es porque México también sufrió mucho, pues al final del día venimos de una revolución y pues México sufrió eso, por eso tampoco. O sea, sufrió, ¿qué fue lo que sufrió? Pues como todos los atentados políticos y todo, o sea, como consecuencia de la revolución. O sea, ¿el gobierno revolucionario estaba solicitando el reconocimiento de quién? No, o sea, a la hora de que surge, o sea, a la hora de que pase la revolución y todo eso, eso hace que pues sea, o sea, que nos critiquen y que critiquen la forma como surgió nuestro estado. Claro. ¿Alguien tiene la referencia histórica? Porque es muy importante lo que dice Mariana, además interesante. Porque el gobierno revolucionario sí estaba buscando el reconocimiento. ¿De quién? ¿De quién interesaba sobre todo el reconocimiento del gobierno revolucionario? Vamos a decir constitucionalistas, si quieren, Venustiano Carranza y luego los que vinieron. ¿Tampoco no saben? Exactamente, estaban buscando el reconocimiento de Estados Unidos, nuestro principal vecino, ¿no? Cuando era presidente Álvaro Obregón estaba haciendo todo lo posible para obtener el reconocimiento. Y la doctrina Estrada es parte del antecedente de la doctrina Estrada, es el reconocimiento que buscaba Álvaro Obregón. Y bueno, los acuerdos de Bucareli es un antecedente desde el punto de vista de la política internacional, sobre todo las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. Y curiosamente, no sé si alguno de ustedes leyó la biografía de Pancho Villa escrita por Friedrich Katz. ¿Y saben quién es? ¿Fue Friedrich Katz? Pues fue un biógrafo de Pancho Villa. Escribió una biografía de Pancho Villa. También escribió La Guerra Secreta de México. Es considerado, espero no equivocarme, ¿no?, por los especialistas historiadores, es considerado el historiador extranjero. El historiador extranjero, ¿cómo decirlo? Pues el que más conoce, pues, la Revolución Mexicana. No es mexicano, es extranjero. No entiendo por qué. No sé si sepan la historia. Es un poco larga la historia, pero resumidamente, nace una familia judía en Austria con la Segunda Guerra Mundial y la política de Lázaro Cárdenas. Llega a México, a vivir a México con su familia. Él era niño cuando llegó a México, aprendió español, aquí estudió la preparatoria, si no me equivoco. Yo tuve la fortuna de conocerlo cuando se hizo un homenaje a Friedrich Katz en el Instituto de Estudios sobre la Revolución Mexicana. ¿Y por qué les estaba diciendo eso? Era corta la historia, ¿no? Él dijo ahí públicamente, yo tengo hasta autografiado sus libros, él me los autografió. Claro, hizo una fila, ¿no?, enorme, ¿no?, hasta que ya llegué ahí con él. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. Ah, bueno, para Luis, con afecto, bien, ya. Chao, ¿no? Sí, tuve la oportunidad incluso de tener una micro conversación, pero luego hablamos de eso si quieres. Bueno, pero ya no estoy bajando mucho. Él vino de Austria para salvar la vida, ¿no? Vino con su familia y estaba muy agradecido por la hospitalidad del gobierno mexicano, la hospitalidad del pueblo mexicano, y por ese agradecimiento, como una manera de recompensar o de no pagar, sino de, ¿cuál será la palabra?, de retribuir, ¿no?, de agradecer, pues estudió historia mexicana, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales un extranjero es uno de los máximos conocedores de la historia mexicana, ¿no?, en especial la Revolución Mexicana. Claro, también tenemos a Fernando Benítez, que desde mi punto de vista es uno de los mejores historiadores sobre la historia de México, ¿no? Tiene tres tomos que se llaman Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. Sin embargo, me parece incorrecto el título de estos tres tomos, porque debería llamarse Historia de México, porque comienza con el Porfiriato, pero viaja, es decir, parece una novela. Uno lee esos libros y parece que está leyendo una novela, se lo recomiendo, ¿no? Bueno, Friedrich Katz es historiador austriaco que vino gracias a la política del exilio en la época de Lázaro Cárdenas, que vino acá a México. En la biografía que escribe de Pancho Villa, dice, y esto relacionado a la doctrina Estrada, como un antecedente importante, cuando mataron a Pancho Villa, había un dicho que me contó mi papá, en paz descanse, acá recientemente falleció hace unos meses, él era de Sonora, entonces Álvaro Obregón era de Sonora. Cuando se hablaba de la muerte de Pancho Villa, el asesinato de Pancho Villa, y existía el dicho popular en Sonora de que cuando se preguntaba quién mató a Pancho Villa, decían ¡cállese! Bueno, cuando mataron a Pancho Villa, todo esto viene a raíz del reconocimiento, porque el gobierno mexicano, revolucionario, revolucionario en muy amplio sentido, claro, ¿no? Revolucionario, estaba buscando el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, y cuando matan a Pancho Villa, Freddy Katz descubre un documento que cambió la interpretación del asesinato de Pancho Villa, y muchos consideran que ya se demostró que quién fue el que mandó matar a Pancho Villa, ¿no? O por lo menos cuál fue el motivo político por el cual se asesinó a Pancho Villa. Porque, bueno, luego hablamos de los motivos políticos si quieren, ¿no? Nuestra clase no es sobre eso. Bueno, entonces mataron a Pancho Villa, ¿no? Y Freddy Katz en su biografía de Pancho Villa dice que hubo una declaración de Plutarco Elías Calles en el sentido siguiente: el último requisito solicitado por el gobierno de Estados Unidos de América para reconocer al gobierno revolucionario mexicano se ha cumplido. Y entonces mataron a Pancho Villa, que fue el único que ha intervenido en los Estados Unidos, en Colombo, Columbus, ¿no? Reconoció entonces al gobierno revolucionario, después el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la doctrina Estrada, Mariana, otra vez, la esencia de la doctrina Estrada es que no se pronuncia. ¿Por qué? Otra vez dinos la doctrina Estrada. La doctrina, ¿cuál es la esencia? Lo que explicaste. Primero, que surge por todo lo que México vivió como el crecimiento de nuestro Estado. Después que... ha sufrido por los países de... Porque me agarró distraída. Así es, el crecimiento de los nuevos Estados. Y la doctrina Estrada dice que no está de acuerdo con que los otros países critiquen a los nuevos estados y se metan en la política interna de su país, porque es emigrante y porque, bueno, lastima la nacionalidad de los nuevos estados. O sea, la doctrina Estrada se pronuncia en contra de reconocer o no reconocer otros estados, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué no dudas? ¿Para que lo dudas? Estás estructurando tus ideas. Bueno, sí. Esencialmente la doctrina Estrada se pronuncia en contra de reconocer o no otros estados, porque considera una práctica denigrante. Y que esa doctrina surge a raíz de la historia de México. México en el siglo XIX se le considera el Vietnam del siglo XIX. ¿Alguien sabe por qué? Alejandro. Sí. Alejandro, ¿por qué? Porque Vietnam fue la madre de todas las batallas. A ver, desarrolla un poco más la idea. O sea, México es, se considera el Vietnam del siglo XIX, ¿por qué? ¿En qué consiste eso? ¿Alguien sabe? Porque siempre estaba en guerra México durante esa época. Exacto, sí, pero hay dos países que intervinieron: México, esencialmente, ¿no? Francia y los Estados Unidos. Vietnam en el siglo XX fue intervenido primero por Francia y luego por los Estados Unidos. Y México fue primero, en el siglo XIX, primero por Estados Unidos y luego por Francia. Entonces, por eso se considera Vietnam del siglo XIX. Fue intervenido, además. Le pregunté a Mariana que si era el 27 de septiembre y me acabo de dar cuenta de otro dato muy relevante. Yo creo que no es casualidad que la doctrina Estrada se haya expresado, se haya manifestado el 27 de septiembre. ¿Alguien encuentra relación entre la doctrina Estrada y la fecha del 27 de septiembre? A ver, Daniel. La consumación de independencia. La consumación de independencia. ¿Y qué tiene que ver la consumación de la independencia de México con la doctrina Estrada, que no se pronuncia sobre reconocer o no reconocer otros estados? Sharon. ¿No tiene que ver con la soberanía? Que se supone la doctrina no quiere meterse a la soberanía que tiene el Estado, ¿no? Para tomar sus decisiones. Entonces, como que es independencia. Bueno, no sé, yo lo vinculo con eso. La independencia le otorga soberanía al Estado mexicano. Y la doctrina Estrada se pronuncia en contra del acto denigrante de reconocer o no otros estados. nos estamos acercando. No sé si tengas alguna idea adicional, Sharon. Alejandro. Pues, bueno, pienso que podría ser que en cuanto se obtuvo la independencia de México, no tuvimos un gobierno como lo conocemos ahorita, sino fue un imperio más bien. Bueno, sí hubo un imperio, ¿no? No sé si era en la obra de teatro 1822, un año que fue un imperio. Pues aquí se presentó nada. La mano que quiero esa obra de teatro. Levanta la mano, ¿quién ha ido al teatro? Ah, bueno, también no han ido al teatro. Les recomiendo que vayan al teatro. Hay teatro gratis incluso allá en el Centro Cultural Universitario, ¿verdad? Y bueno, hay muchas facilidades para ir. Bueno, regresando al tema. Sí, fuimos imperio, ¿no? Primero fuimos un imperio y luego un gobierno central y luego un gobierno federal, pero centralizado, etc. Sin embargo, la doctrina Estrada se refiere al reconocimiento o no de otros estados. ¿Será también que, bueno, cuando se consuma la independencia, España reconoce la independencia? No la reconoce, más bien. Entonces. Ah, entonces tengo malos datos. ¿En qué momento? ¿En qué año reconoció España a México? No, yo creo que fue el 24, si no me equivoco. Sin embargo, alguien trae internet ahí que nos dice el dato. ¿Cuándo España reconoció oficialmente a México? ¿No? El Imperio Español. ¿En qué momento lo reconoció? Bueno, amén de ese dato, lo que quiero resaltar es que la doctrina Estrada se pronunció un 27 de septiembre. Y el 27 de septiembre se celebra, bueno, lo que se celebra en México es la independencia, ¿no? El grito, ¿no? Entonces, el 27 de septiembre fue pues, la consumación de la independencia, ¿no? La consumación de la independencia. ¿De qué año? Bueno, 1821, los tratados de Córdoba. Ahora soy yo el que tengo que estructurar mis ideas, ¿no? Pero bueno. La idea que quiero transmitir es que se pronuncia un 27 de septiembre lo que se asocia a la consumación de la independencia de México y a la espera del gobierno mexicano de recibir el reconocimiento de la que fue su metrópoli, o sea, su colonizador, ¿no? Por eso se entiende históricamente la doctrina Estrada. Y luego después, pues, los Estados Unidos, ¿no? Con la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, es perfectamente explicable la doctrina Estrada. Vamos a ver cuál ha sido la práctica de la doctrina Estrada en un momento. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Alguien que me ayude a decirlo con otras palabras, lo que acabo de decir. Es decir, ¿cuál es la relación entre la doctrina Estrada y el 27 de septiembre? Que por alguna razón el 27 de septiembre es la fecha de... En esa fecha se casaron mis papás. ¿Sí? Interesante, ¿no? Y unos buenos amigos nacieron el 27 de septiembre. Entonces, le tengo cariño a esa fecha. No me había dado cuenta que la doctrina Estrada es la misma fecha, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién me ayuda a explicar la relación entre la consumación de la independencia y la doctrina Estrada? Jaime. Que la relación que tiene la doctrina Estrada con la consumación de independencia es que en el caso de que un país no quiera independizarse, que no sea por la bien, bien constitucional, como dice aquí, por ejemplo, sería que tener un reconocimiento internacional, tendría que ser reconocido por varios países de la comunidad internacional, entre ellos por el que se independiza. O sea, a lo mejor también es por ese lado, ¿no? Que, pero, a ver, ¿cuál es la relación entre el 27 de septiembre y la fiesta? O sea, que España no tiene por qué, o sea, nosotros somos independientes a pesar de que España o Estados Unidos nos reconozca, ¿no? Nos reconozca, ¿no? Nosotros tenemos nuestra independencia y más, o sea, no tiene esa fecha porque, digo, en el momento que nos independizamos no tenemos por qué pedir autorización a alguien para hacer. días sobre reconocimiento. Las dos leyes sobre reconocimiento. Si no me equivoco, una es por medio de la Asamblea General que se ¿Alguien le puede ayudar? Andrés, constitutiva y declarativa. ¿Cuál es una y cuál es la otra? La constitutiva es cuando reconoce que uno ya lo es, y la declarativa cuando no, el propio nuevo Estado se considera Estado por el cumplimiento de todos los requisitos. Exacto. ¿Y en cuál, Andrés, consideras que se ubica la doctrina extranjera? En la declarativa. En la declarativa, sí. O sea, habría diferencias, ¿no? Hay que hacer matices, porque se refiere la doctrina Estrada en esencia a cambios de gobierno en un estado, ¿no? Y el surgimiento de nuevos estados se refiere a fragmentaciones de estados existentes. Entonces, una cosa es que surja un nuevo estado y otra cosa es que surja un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno no cambia el territorio del estado, pero un nuevo estado cambia el territorio de uno o más estados. No sé si me expliqué. Es decir, hay un cambio territorial, un cambio de fronteras. Si surge un nuevo estado, se cambian las fronteras. Si surge un nuevo gobierno, dentro del mismo estado no hay cambio de fronteras. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bueno, la fecha en que se firmaron los estados de Córdoba es el 24 de agosto de 1821. Ah, el 24 de agosto. Pero en el 17 de septiembre de 1821 se firmó la independencia de México. Rafael, yo tengo que el 28 de diciembre de 1886 en Madrid, en el de la Santísima Trinidad, los niños de Santa María y don José María Calatrava, representando los gobiernos de México y España respectivamente, firmaron el acuerdo con que España reconocía el gobierno mexicano. Firmaron un acuerdo. Y acá, Tratados de Córdoba, ¿quién firmó? Ahí es 1836. Sí, sí. Y acá, 1831. A ver, Alejandro. Yo complemento la de compañía porque dice que sí, el 28 de abril de 36 es cuando España lo reconoce, porque los Tratados de Córdoba que firmó Córdoba tenían un respaldo del Imperio Español. O sea, si lo autorizaron aquí, pues no tenían un respaldo de la corona. Entonces no valía para España. Exacto, esa es la idea que yo tenía acá escondida, ¿no? Bueno, entonces, 1821, consumación de la independencia, y 1836, reconocimiento del Imperio Español al nuevo Estado mexicano. Dulce, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo? Entonces, pues fueron más de 10 años, ¿no? Fueron 15 años de espera del reconocimiento del Imperio Español al Estado mexicano, ¿verdad? Más de 15 años, perdón, 15 años, si no me equivoco, ¿no? Más o menos 15 años, ¿no? Entonces, la doctrina Estrada lo que hace es incorporar la historia de México en una doctrina llamada Doctrina Estrada y que se manifiesta el 27 de septiembre. ¿De qué año? 1930. O sea, casi un siglo después de que el Imperio Español reconoció al Estado mexicano como un Estado, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo sobre la Doctrina Estrada? Todavía falta mucho. ¿Perdón? ¿Quién? ¿Alguien más hizo su investigación? ¿Profesor? Sí. Ah. Que también respecto a la doctrina Estrada, Manuel Becerra menciona que, bueno, gira en torno del principio de la intervención y que los elementos que dijo mi compañera Mariana ha sido como un freno respecto de la intervención estadounidense en los países del continente. Exactamente, ¿no? Me dan ganas de decir viva la doctrina Estrada, ¿verdad? Desde el principio de mi intervención dije. Sí. ¿Es obligatorio el principio de no intervención para el Estado mexicano? Sí. ¿O nomás México dice no intervención así como, pues, me cae bien, ¿no? Decirlo. ¿Verdad? Es un principio del derecho internacional, sin embargo, ¿cómo se obliga al Estado mexicano a ese principio? Lo reconoce la Constitución. Ya nos estamos acercando. ¿Qué artículo de la Constitución? ¿Fracción qué? Décima. ¿Alguien trae la Constitución? Artículo 89, fracción décima. Esa es la vía interna, ¿no? Vía derecho constitucional mexicano. Sin embargo, ¿cómo llega el Estado mexicano? ¿Cómo se recepciona ese principio al ordenamiento jurídico mexicano? Artículo 89, fracción décima. Dirigir la política exterior. Perdón que te interrumpa, Fernanda, ¿verdad? Primero el primer párrafo del artículo y luego fracción décima. Artículo 89, las facultades o obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción décima. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas, formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios constitutivos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en los ámbitos internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Muchas gracias. Entonces, el Estado mexicano está obligado por la vía de su constitución, ¿no? Sin embargo, internacionalmente, ¿cómo estaría obligado? Pues es una norma constitucional, ¿cierto? Pero alguien dijo que también es un principio de derecho internacional, es decir, una norma internacional. ¿Esa norma internacional es obligatoria o no para el Estado mexicano? Suponiendo que lo sea, ¿cómo lo es? ¿Cómo se recepciona el derecho internacional en el Estado mexicano? Tiene mucho calor, ¿verdad? Sí. Ni ganas de pensar, ¿no? Sí, también está calor, ¿no? Quería ser profesor, ¿verdad? Y ustedes se agarraron. ¿Sí? Yo me encontré que, bueno, hablando del principio de derecho, bueno, como principio de derecho internacional público, que es la obligación de los estados de obtener su intervención directa o indirectamente en asuntos internos, externos de los estados. Bueno, con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Es un principio y deriva directamente de la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Claro, sí, nos has dado el contenido del principio de no intervención, ¿verdad? Yo, Estado, no voy a intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Ese es el principio de no intervención, básicamente. Sin embargo, ¿cómo esa norma internacional es obligatoria para el Estado mexicano? Creo que incluso han tenido recientemente un examen, ¿no? Primer parcial, si no me equivoco, les podría dar la respuesta. Una unidad completa, ¿verdad? Una unidad completa. Bueno, puede ser norma ius cogens, ¿no? Ellos se encargan una tesis de licenciatura. Principio de no intervención, norma ius cogens, ¿verdad? Y si no fuese norma ius cogens. Sobre el uso de la fuerza. Principio general del derecho. ¿Pero qué es un principio general del derecho? Es una fuente de derecho internacional. Ya nos estamos acercando. Es una fuente de derecho internacional. ¿Es un acto unilateral? ¿Qué cosa? La declaración de la doctrina Estrada. ¿Cuáles son los elementos del acto unilateral? Pues es cuando un Estado se obliga a sí mismo por medio de expresarse en algún sentido de alguna forma. La Comisión de Derecho Internacional dice, ¿no?, que es un acto unilateral. Sí, me gusta como acto unilateral porque no es un tratado, ¿verdad? No se requiere la voluntad de otro Estado para obligar al Estado mexicano por esa doctrina. Sin embargo, el Estado mexicano podría, mediante otro acto unilateral, pues ya no obligarse por la doctrina Estrada, ¿no? Se supone que México estaría obligado, entre comillas, a seguir su propia doctrina. O sea, si la manifiesta, pues se entiende que va a regirse por ella, ¿no? Por su doctrina Estrada. Lo interesante sería que, en caso de conflicto entre un Estado y el Estado mexicano, el otro Estado podría obligar al Estado mexicano a seguir su propia doctrina Estrada, ¿o no? ¿Verdad? Esa sería una pregunta interesante. Bueno, nuestro tema es, nuestra unidad es, se llama el Derecho Constitucional Internacional. A mí no me gusta el título de la unidad, la verdad. Me parece que se presta confusión. Estamos tocando el tema de la doctrina Estrada. Sin embargo, la doctrina Estrada significa que México no se pronuncia sobre reconocer o no otro Estado, ¿no? U otro gobierno. Pero sí puede hacer algo que puede dar idea de que el gobierno mexicano como que no le gusta, ¿no? O no quiere mantener esa relación. ¿Qué es lo que puede hacer? Charo. ¿Reconocer a los diplomáticos de ese nuevo Estado aquí en el país? Mantener, primero mantener o no sus agentes diplomáticos, ¿no? Y consulares en el otro Estado. Y en segundo lugar, retirar o no a los agentes diplomáticos y consulares acreditados en el Estado mexicano. Eso también es parte de la doctrina Estrada. Ahora, les voy a plantear algo que ocurrió realmente. Me gustaría conversarlo con ustedes. En el año 2002, bueno, Hugo Chávez es presidente de Venezuela desde 1999. La derecha mexicana ha utilizado la figura de Hugo Chávez como parte de la lucha política interna en el Estado mexicano. Y si no, vean los periódicos del año 2006, ¿no? Antes de las elecciones. Incluso hubo, en fin, ustedes ya saben la historia, ¿no? En el año 2002 hubo un golpe de Estado en abril, el 11 de abril del 2002, hubo un golpe de Estado en Venezuela. Unos militares capturaron al presidente de la República, el presidente constitucional de la República. Lo montaron en un avión de pertenencia a una de las televisoras más importantes de Venezuela. No sé a quién me recuerda, pero bueno. Y se lo llevaron a una isla. En la isla intentaron obligarlo a que firmara su renuncia. Yo creo que Chávez sabe la historia, por ejemplo, la historia mexicana. Cuando Francisco Madero firmó su renuncia, en ese mismo acto estaba firmando su muerte, ¿verdad? Porque estaba legitimando que él dejaba de dirigir el poder público y que otro tenía ese poder, ¿no? Desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista político. Yo creo que sabía, ¿no? Él es general, ¿no? Y el que usurpó la presidencia de la República o la vecina práctica era un general, ¿no? Que lo había puesto ahí Francisco Madero, y luego se sabía la historia de Salvador Allende. En fin, es una persona que sí sabe, conoce la historia, creo yo. Entonces, se lo llevan a la isla, hay un golpe de Estado, hay una incertidumbre sobre quién está dirigiendo el Estado venezolano. Un empresario venezolano, cuyo nombre no quiero pronunciar, se declara presidente, y en el acto en el que se declara presidente abroga, deroga, elimina, no sé cuál es el término que se utilizó, los poderes existentes en ese entonces. El poder judicial, pues afuera todos los jueces, ¿no? El poder legislativo, se acabó el poder legislativo. Y el poder ejecutivo, pues allá está en la isla del que era, ya no es presidente, ¿no? Y el periódico El País de España publicó una carta apócrifa, es decir, falsa, fraudulenta, con la supuesta renuncia del presidente Hugo Chávez, ¿no? Y bueno, obviamente dejaron incomunicado al presidente, y mientras estaban eliminando todos los poderes existentes, pues estaban buscando que Chávez firmara su renuncia. Y un soldado que lo estaba custodiando le pregunta: señor presidente, ¿es verdad que usted renunció? Un soldado, o sea, raso, pues. ¿Es verdad que usted renunció? No, yo no he renunciado. ¿Me podría ratificar aquí en esta hojita, le puesto la pluma, que no ha renunciado? Pero por supuesto, lo pone en la hojita, yo sigo siendo el presidente constitucional del Estado de Venezuela. Esa hojita se manda por fax al servicio diplomático cubano, que también estaba intervenido. Y curiosamente, es muy larga la historia, pero bueno, el candidato opositor Hugo Chávez fue el que le cortó la luz a la embajada cubana cuando fue el golpe de Estado. Se manda entonces eso por fax, llega a Cuba ese fax. En ese entonces Fidel Castro era todavía el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, ¿no? No es un presidente como presidente mexicano, ¿no? Claro, tenía mucha autoridad, por supuesto, ¿no? Pero no es la misma figura. Y entonces esa carta la hicieron circular a la representación de Cuba en todas partes del mundo. Y esa llegó a todos los servicios exterior cubano, y el servicio exterior en todas partes tiene, es decir, si no me equivoco, Cuba tiene más representación a nivel mundial que México. México bajó su representatividad internacional los últimos 12 años. No sé por qué, pero creo que estaban ahorrando dinero y austeridad y no sé, bueno. Y se hizo público que era fraudulenta la carta que publicó el periódico El País de España. Yo antes lo leía, ahora ya no lo leo, la verdad no me gusta ya. Y aunque hay que leerlo, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo creo que este audio lo vamos a editar. Bueno, se hizo público que no había renunciado el presidente. Entonces, en ese momento, que porque los venezolanos, no sé si ustedes sabían, son dueños de la calle, ¿no? Es decir, si hay una manifestación, en realidad los venezolanos son... aquí los chilangos, nosotros no sabemos incluso tomar hacer las manifestaciones. Allá sí saben, allá toman la calle, y si es un lío, si se van a encontrar las dos marchas, sí hay que cuidar mucho la logística para que no se encuentren esas dos marchas. Bueno, había incertidumbre en la población venezolana, quién es el presidente, ¿no? Si sabemos quién es el presidente, pero ¿por qué se están declarando un nuevo presidente? Y cuando se hace público que no ha renunciado, entonces los soldados fieles al gobierno constitucional rescatan a Chávez. Van allá a la isla, rescatan a Chávez, y cuando regresa al Palacio de Miraflores hace una alocución en cadena nacional. Claro, los golpistas ya se habían ido, ¿no? Ya andaban viajando a Miami en sus aviones, otros a España, en fin. Y creo que fue tan tersa la reacción del presidente que incluso algunos fieles dijeron que lamentablemente Hugo Chávez no actuó con mayor rigor contra los golpistas, ¿no? Pero bueno, hizo una locución el presidente venezolano, cadena nacional. Y hay una frase, no sé si la han escuchado, que fue dicha por él en ese momento, que tiene una connotación en relación al golpe de Estado. Y la frase es: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y al pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Ustedes saben que él es católico, ¿no? Él reza todos los días, lee la Biblia todos los días, hace múltiples referencias a la Biblia, etcétera, ¿no? Bueno, hubo un golpe de Estado, se declaró un nuevo gobierno. ¿Cómo debería aplicarse la doctrina Estrada? Hay que decir que en ese entonces el presidente mexicano era, ¿quién era? Vicente Fox no era muy amigo de Hugo Chávez. Paradojalmente era amigo de Fidel, pero con el comer si te vas, ya perdieron amistad, ¿verdad? No era muy amigo de Hugo Chávez, es decir, tenía su corazón a la derecha, pues, Vicente Fox, lo tiene todavía, claro. Pero bueno, eso es solamente la orientación política, ¿no?, del gobierno de turno. Sin embargo, las relaciones diplomáticas implican tener relaciones diplomáticas incluso con los que no te gustan. El gobierno cubano, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo se debe aplicar la doctrina Estrada en ese caso? ¿Qué procede? Alejandro, una primera idea, a ver, dinos. Bueno, con lo que hemos comentado, pues México no estaría apoyando el reconocimiento al nuevo gobierno. ¿Puede retirar las representaciones diplomáticas? Podría retirar la representación diplomática, sin embargo, lo que dice Alejandro, no sé si sea propiamente así, porque en esencia la doctrina Estrada implica el no pronunciamiento sobre reconocer o no un nuevo gobierno, ¿no? Eso no implica que no lo apoye. A ver, desarrolla un poco más de ella. Con la doctrina Estrada se habla de no pronunciamiento del Estado mexicano al reconocimiento de otro régimen. Exacto. Entonces, eso no significa que no lo apoye, como dijo Alejandro, o sea, tomamos su palabra, de apoyar al Estado venezolano. Entonces, al momento de que México se pronuncie o no se pronuncie, tomando la doctrina Estrada de no pronunciamiento, no significa que no lo apoye, más bien está tomando en cuenta. ¿Que no apoye? A ver, cuando dices que no apoye, porque ¿a quién? ¿Que no apoye a quién? Al Estado venezolano. Al Estado venezolano. Sin embargo, el Estado venezolano tiene una... Pues en ese momento había, pareciese que dos presidentes, ¿no? Entonces, ¿apoyar a quién? Pero si la doctrina está es no pronunciarse. A ver, por favor, desde principio a fin la idea completa. La doctrina Estrada habla de el no pronunciamiento del Estado mexicano hacia la creación de un nuevo régimen, de un nuevo Estado. Entonces, al no pronunciarse, no significa, o sea, en mi postura, no significa que no lo apoye. La doctrina Estrada dice que México no lo hará. ¿Por qué? Porque es una transgresión a la soberanía del Estado mismo. Entonces México no se puede pronunciar diciendo yo acepto al gobierno venezolano, yo acepto al gobierno cubano, yo acepto al gobierno estadounidense, tomando un ejemplo. Pero en la doctrina Estrada el no pronunciamiento no significa que no apoye al mismo Estado, simplemente es una postura de no transgredir la soberanía nacional. Ajá, yo trato de interpretar, de entender, cuando dices no apoya, es ahí donde no entiendo qué significa, no apoya al Estado venezolano. ¿Apoyarlo qué significaría? Apoyarlo significaría tal vez tener relaciones con él internacionalmente, pero no es lo mismo que aceptarlo. El gobierno mexicano en turno estaba contentísimo de que ya nos tuviera Chávez allí, ¿no? Y ahorita les voy a decir lo que ocurrió, pero me gustaría, Mariano. Es que no, porque hay dos formas de reconocer a un Estado, la tácita y la expresa, por medio de una declaración unilateral o por medio de actos que, aunque no estés expresando literal que lo apoyas, lo estás apoyando, pero por medio de tus actos. Entonces no aplicaría Lo que dijo. ¿En tu opinión, cómo aplica la doctrina Estrada en el golpe de Estado? ¿Cómo debe pronunciarse o no pronunciarse el Estado mexicano en relación a un golpe de Estado? Por ejemplo, en 2002, 11 de abril, fueron 17 horas en que estuvo capturado el presidente constitucional y después liberado. Es que simplemente el Estado mexicano no debía de pronunciarse. debió esperar a que ocurrieran los hechos. ¿No? Sí. Si se consolidaba el nuevo gobierno, pues reconocerlo no, eso no era propio de la doctrina Estrada, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Estado mexicano? ¿Alguien sabe? A ver, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. ¿No? No se pronunció. No se pronunció. ¿Tienes el dato? Bueno, lo encontré dentro de la doctrina Estrada en los datos de. A ver, dinos, porque ese libro es anterior al golpe de Estado. Ajá, encontré que no se pronuncia sobre la cuestión del otorgamiento del reconocimiento. Por ello, se considera que es una práctica ofensiva, que además de atentar contra la soberanía de otras naciones, hace que los asuntos internos estos puedan ser objeto de apreciaciones por parte de otros gobiernos. Y de acuerdo con ello, nos dice que México se limita a mantener o a romper su a romper sus relaciones diplomáticas sin que ello vaya envuelta a la aprobación o reprobación de los gobiernos revolucionarios. Ya, vamos a ver lo que ocurrió. Efectivamente. El gobierno mexicano se le cayó como anillo al dedo el golpe de Estado. Así lo creo yo, ¿eh? Pues le vino muy bien la doctrina Estrada, ¿verdad? Y aplicando la doctrina Estrada no se pronuncia ni a favor ni en contra del golpe de Estado. Y lo que iba a hacer era continuar con la relación con el Estado venezolano, ¿verdad? Eso es lo que realizaría, y así se pronunció en una conferencia de prensa del entonces secretario de Relaciones Exteriores. ¿Quién era el entonces secretario de Relaciones Exteriores? ¿Alguien sabe? Jorge Castañeda. Exacto, pero el hijo, ¿no? Jorge G. Castañeda. Jorge G. Castañeda, porque Jorge Castañeda, papá, es otra cosa. Y en esa conferencia de prensa tenía ahí un especialista de carrera del Servicio Exterior Mexicano, porque bueno, Jorge Castañeda no tenía experiencia en relaciones internacionales, hasta donde yo sé. Escribió una biografía de Che Guevara, que desde luego se arrepintió, creo, pero que yo sepa no tenía experiencia en relaciones internacionales. Lo pusieron allí porque allí lo pusieron, ¿verdad? Por eso. Yo creo que lo pusieron ahí por las relaciones que tenía con Miami, ¿no? Y les podría decir algunas otras cosas que luego podríamos conversar. Estoy reordenando mis ideas. Entonces estaba ahí Gustavo Iruegas, que ya falleció. Le detectaron leucemia y de un día para otro se murió. Estaba. Si búsquenlo en internet, su trayectoria, él era muy reconocido. Era parte del Servicio Exterior Mexicano. Le detectaron el cáncer y se fue a Cuba a ver si lo podían curar por allá. Porque no sé si sabían que recientemente se han publicado algunos resultados de veneno de alacrán, que es endémico de Cuba, que ha tenido efectos curativos demostrados en cáncer, ¿no? Ha sido una publicación reciente de hace menos de un mes, no recuerdo si se las envió o no, pero es una publicación reciente. Entonces fue para allá, para Cuba, a ver si lograba curarse, ¿no? Lamentablemente no logró curarse. Bueno, pues estaba ahí en esa conferencia de prensa con Jorge Castañeda, estaba Gustavo Iruegas, y dijo lo siguiente. Todo esto en relación al golpe de Estado venezolano, ¿no? La doctrina Estrada es una política que asumió México en 1930. Esto lo dice Gustavo Iruegas. Cuando se habían dado muchos golpes de Estado y cada vez que un gobierno en un país latinoamericano cambiaba de gobierno, tenía que crearse el apoyo necesario entre otros países, principalmente en las grandes potencias, para que lo reconocieran. Y recuerdan ustedes lo que les mencioné del gobierno revolucionario, ¿no?, en relación a los Estados Unidos. México, en una decisión que sirvió mucho para, de ahí en adelante, plantear una manera diferente de tratar este tema, explicó que México no iba a reconocer ni a desconocer gobiernos, que se iba a limitar a continuar o no la relación diplomática con esos países, pero que nunca diría te reconozco o te desconozco. En esta circunstancia, cuando se aplica ahora, y ahora era 12 de abril del 2002, todavía no había sido liberado el presidente. Repito, en esta circunstancia, cuando se aplica ahora lo que dijo el presidente, es decir, el presidente Vicente Fox, es que aplicará la doctrina Estrada y que la relación continuará, ¿no? Claro, estaba feliz el presidente de aplicar la doctrina Estrada, ¿no? Ahora, ¿ha sido así la aplicación de la doctrina Estrada o no? Porque fíjense ustedes, ¿cuándo fue la Guerra Civil Española? En 1936 a 1939, correcto. No sé si saben la historia, ¿no?, cómo surgió la Guerra Civil. Hubo elecciones en ese entonces, los republicanos hicieron un frente electoral en el cual había comunistas, socialistas, anarquistas, liberales, unidos en lo que se conoce hoy como los republicanos, ¿verdad? El frente, no recuerdo bien cuál es el nombre, pero de ahí vienen los republicanos. Bueno, Franco no estuvo de acuerdo con los resultados electorales y lo que hizo fue levantarse en armas, ¿no?, en contra del resultado electoral, el cual habían ganado los republicanos. Hubo dos países que apoyaron a los republicanos, es decir, al gobierno constitucional republicano español. ¿Esos dos países cuáles fueron? ¿Neftalí? No, Cuba era gobernada, no era revolucionaria, ¿eh? Italia. No, Italia y Alemania apoyaron a Franco. Por eso algunos dicen que la Segunda Guerra Mundial no comenzó en Polonia, comenzó en España. Desde el punto de vista militar, le convino a Italia y Alemania intervenir en esa guerra, en la Guerra Civil Española, porque adquirían experiencia militar, ¿no? Después se fueron ya en contra de Polonia y en contra de la Unión Soviética. ¿Pero cuáles fueron los dos países que apoyaron a los republicanos? Con voluntarias, exactamente, la URSS y México. Fueron los dos países que apoyaron a los republicanos, y los dos países que apoyaron a Franco fueron Italia y Alemania, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno mexicano? ¿Reconoció a Franco el gobierno mexicano? No, no, no reconoció a Franco. Es más, el Colegio Madrid, o español, ¿cómo se llama? Madrid. El Colegio Madrid, ¿verdad? Pues se crea prácticamente por exiliados republicanos españoles en México. Y el exilio español, mucho de ese exilio español, de esos pensadores, vinieron a México. Uno de ellos es Adolfo Sánchez Vázquez. Y podemos citar todavía otros nombres. En derecho está, a ver si no lo conocía, pero está Recasén Siches, por lo menos. Y otros nombres los pueden leer si se van para allá, a donde nuevamente es la escuelita. Si vamos por el pasillo allá al fondo, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el auditorio de fondo, no sé si se llama el exilio español, ¿no? Y viene un listado ahí, ¿verdad? Ahí podemos ver algunos de los exiliados españoles que vinieron a México, y muchos de ellos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, en fin, la historia es un poco larga, pero los dos países que apoyaron a la República Española fueron México y la Unión Soviética. Y México no reconoció al gobierno de Franco. Entonces tenemos dos maneras de aplicar la doctrina Estrada, ¿no? La del golpe de Estado en el 2002, golpe de Estado venezolano, fue que continuaba la relación. Y la del golpe de Estado franquista, que ganó el espectro político, la derecha española ganó, no fue reconocido por el gobierno mexicano. Todo lo que hicimos fue, pues, no mantenemos relaciones. Entonces, hay dos maneras, es decir, tampoco hay una manera única, digamos, de aplicar la doctrina Estrada. Incluso podríamos percibir en la historia de la doctrina Estrada, pues pareciesen contradicciones, ¿no? Sin embargo, como la doctrina Estrada implica el no pronunciamiento sobre reconocimiento, no, pues el gobierno mexicano se reserva el derecho a mantengo o no mantengo relaciones diplomáticas, ¿verdad? Con eso, en el caso de Franco, pues no mantuvo relaciones diplomáticas. ¿Y qué fue lo que pasó entre Panamá y Estados Unidos? No sé. Es que yo estaba leyendo que México igual, en el caso de 1989, igual hice declaraciones que no debía de haber hecho en un conflicto entre Panamá y Estados Unidos, pero no sé. Ajá, léenos ahí, sí. La parte conducente. ¿Hola? Si me puedes leer la parte conducente. Dice, lo mismo sucedió en 1989 en el caso de Panamá, en el conflicto entre los gobiernos de Estados Unidos y Panamá que desencadenó la invasión. Cuando el gobierno mexicano hizo calificaciones de orden interno, ya que está conectada estrechamente con los principios de derecho que tienen validez universal. Resta al gobierno mexicano ser congruente con ella en todo momento. 1989, ¿sabes lo que pasó en el 89 en Panamá? Sí, ya devolvieron el canal, pero no necesariamente con el canal. Seguramente tuvo razón de poner el canal, pero no era ese el... ¿Qué fue lo que pasó en 89 en Panamá? José, ¿sabes lo que pasó? José Rodolfo. Ah, no. Perdón. ¿Alguien sabe lo que ocurrió? En el plan de estudios de la facultad no hay historia, ¿verdad? Me estoy pensando que sería bueno proponer a la Facultad de Derecho incluir. ¿Les dan inglés? Sí. Así como es tan importante aprender inglés y esperanto, ¿no? También es importante aprender historia. Y me parece que hay un déficit de conocimiento. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Quizás están cansados, están con mucho calor y no se acuerdan, pero sí, ¿verdad? Es por eso, ¿no? No es que no sepan, ¿no? Pero percibo un déficit de conocimiento de historia contemporánea, ¿no? En 1989, los Estados Unidos intervinieron militarmente en Panamá, ¿no? Ya habían intervenido en toda Centroamérica y México puso todo su empeño, su esfuerzo y en fin, y en Centroamérica logró en gran parte la paz en Centroamérica, lo que se conoce como el grupo Contadora, ¿no? Pero bueno, el general Noriega, que era un cliente de los Estados Unidos, de pronto se comienza a independizar de su clientelismo, se llama así, hacia los Estados Unidos. Y George Bush, papá George Bush, padre, dijo, no, eso no lo vamos a permitir. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues sacó el garrote, ¿no? Ya saben, la política exterior de Estados Unidos, sóbalos con el hombro, perdón, sóbalos en el hombro, y si no hacen caso, pues saca el garrote, ¿verdad? Y entonces, la política del buen vecino es esa, que te vamos a tratar bien, tocar la espalda, a darte tu lugar, supuestamente, entre comillas, pero si te portas mal, pues aquí tengo el garrote y muere, ¿no? Te hace bien, ¿no? Entonces sacó el garrote y intervino militarmente Panamá. En este momento no sé qué fue el pronunciamiento que hizo el gobierno mexicano en 1989. Me gustaría saber cuál fue el pronunciamiento que hizo el gobierno mexicano, porque en ese entonces, en 89, en México, pues estaba muy reciente en las elecciones del 88, entraba una administración nueva que le puso todo su empeño a obtener el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y lo logró, ¿verdad? Prácticamente el sexenio del 88-94 fue el sexenio en el cual se invirtió mucho para la aprobación del Tratado de Libre Comercio. ¿Dejé algo suelto? ¿Quieren que demos el tema por visto? No. Es que veo que están distrayendo. Y eres mis sentimientos. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Voluntariamente. ¿No? Bueno, pues involuntariamente. ¿Sabes la argumentación de la corte? Eso fue lo que concluyó. Solo tengo una cita. A ver. Que es la frase que dio la corte. El derecho internacional general contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia y, por tanto, la declaración del 17 de febrero de 2008 no viola el derecho internacional general. Efectivamente, párrafo 122. Háblame un poco de Kosovo. ¿Quién es ese señor? ¿Alguien sabe quién es ese señor? ¿Es un señor o quién es? Es un estado. Es un territorio, ¿no? Que, conforme a la Corte Internacional de Justicia, se ha convertido en un nuevo estado, ¿no? Entonces tenemos aparentemente otra vía del surgimiento de nuevos estados. Pues reconocidos por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, siguen con una ahí, ¿no? Esas dos teorías, la constitutiva y la declarativa. Conforme la teoría declarativa, pues sí, es un estado, tiene un territorio, tiene una población, tiene un gobierno. Es más, no solamente eso, se declaró independiente, ¿no? De fondo, hay otras cosas. desde el punto de vista jurídico, que sería lo superficial, lo último, ¿no? O una miríada de la, del océano o del mar. Cuando uno va a la playa y ve el mar, y a veces ve las olitas, ¿no? Pues eso es la superficie, por supuesto, pero abajo, ay, manita, ¿no? Abajo hay más, ¿no? Hay mucho de fondo, hay mucho que tiene implicado, implicada esa olita de mar. La olita de mar es lo jurídico, pues sí, se declaró independiente y no viola ningún principio de derecho internacional, no viola el derecho internacional en general. Sin embargo, me gustaría saber qué hay de fondo en esa declaración y qué implicaciones tiene desde el punto de vista diplomático, histórico, incluso político. ¿Alguien lo sabe? O un poco más sobre... Porque la conclusión de la Corte Internacional de Justicia es no vio la declaración de independencia y da la fecha, no vio el derecho internacional general. Luego entonces tenemos una declaración de independencia. Sin embargo, esa declaración de independencia, si bien se realizó un día, no ocurrió de un día para otro. Entonces, si no ocurrió de un día para otro, ocurrió de otra manera, ¿no? Y esa otra manera es la que me gustaría conocer, saber qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los antecedentes, quiénes intervinieron, jugó un papel las Naciones Unidas o no lo jugó. ¿Ustedes qué dicen? Que tienen calor, que ya se quieren ir, ¿no? Lo vamos a dejar aquí y para la siguiente clase vamos a consultarles cómo trató el gobierno de los Estados Unidos al nuevo gobierno de Rusia cuando cayó la Unión Soviética. ¿Cómo trató el gobierno de los Estados Unidos a los nuevos estados de Ucrania, Armenia, Kazajstán, Bielorrusia y Kirguistán? ¿Y cómo trató a Moldavia, Turkmenistán, Azerbaiyán, Tayikistán, Georgia y Uzbekistán? Son tres grupos. El grupo 1, el 2 y el 3. El grupo 1, el de Rusia, el 2 comienza con Ucrania y el 3 comienza con Moldavia, ¿no? ¿Cuál fue el tratamiento que realizó el gobierno de Estados Unidos a esos estados, nuevos estados? Y ¿cuál fue el tratamiento que realizó la entonces Comunidad Europea, hoy Unión Europea, a las declaraciones de independencia de esos estados, pero además de los estados de Yugoslavia y Lituania, Letonia y Estonia? La referencia que les puedo dar es Manuel Becerra Ramírez, Derecho Internacional Público, McGraw-Hill, UNAM, 1997, que se encuentra en línea en bibliojuridica.org o entrando a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Virtual. ¿Cómo se llama el libro? Derecho Internacional Público, Manuel Becerra, McGraw-Hill, UNAM, 1997. Y el fondo, o sea, los antecedentes de la conclusión de la Corte Internacional de Justicia en relación a Kosovo. Nos vemos la próxima clase.